Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Súper bien, súper bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás? Sí. ¿También muy bien? Bien, bien. Qué bueno. Y bueno, hoy vamos a irnos directamente con el tema del día. El placer de escuchar. ¿Qué tan buenos ¿Perdón? Son? ¿Qué tan buenos somos para escuchar? Creo que cada quien tenemos un nivel, ¿no? Tenemos los que desean hablar siempre por los codos, o sea, siempre están encima de todos dando su opinión. Hay gente que le encanta escuchar las historias más que estar hablando. Sí. Y si ponemos a calificarnos en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto pues escuchamos? ¿Del 1 al 10 y o tal vez qué tanto hablamos? Tal vez se puede comparar, ¿no? Decir, no, hablo más que lo que escucho. O sí, sí escucho más que lo que hablo. 5-5. ¿5-5? Yeah. ¿Tú, Marte? O sea, término medio, dice Lobo. Sí, la verdad no tengo idea. Creo que me gusta escuchar porque no hablo tanto cuando no tengo nada que decir. Sí, yo creo que tú, si yo te pudiera calificar, yo creo que sabes escuchar un 8-9. Si no... ¿Y tú qué tal, Venus? Cuéntanos. A ver. Yo sé escuchar, pero cuando me dan la oportunidad de hablar también hablo. Y tal vez hablo demasiado. Pero también separarme, o sea, sé, o por lo menos trato de... Cuando estás en yo México, creo que es la calidad. En tu casa, con tu gente, ¿qué es lo que pasa? Uy, estoy totalmente callada. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, lo que pasa es que mis hermanos todavía hablan más que yo. Entonces, yo estoy escuchándolos a ellos y pues siempre es muy divertido escuchar las historias. Pues así era mi papá, ¿no? Yo creo que lo heredamos. Y bueno, entonces así es como... ustedes se pueden calificar el día de hoy. ¿Qué es lo que creen ustedes? Tal vez ahorita ellos se ponen una calificación y van y le preguntan a alguien, a su familia, y les digan, a ver, ¿qué tanto es escuchar del 1 al 10? Y tal vez te puede sorprender, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Yo diría que para escuchar, yo 5. Yeah. ¿Interrumpes mucho? Más o menos, un poco. No mucho, pero sí, sí interrumpo de vez en cuando. Ok, entonces, ¿qué significa eso? De que algunas veces me gusta dar mi punto de vista, pero lo que pasa es de que depende el lugar. Así, cuando me siento con gente que conozco bastante bien, como que sí me trato de comunicar más que normalmente. Fíjate, yo cuando te veo en familia te veo más serio. Eres totalmente lobo transformado, el lobo bizarro, ¿no? El que se conoce. O será que pues no hay oportunidad para que te expreses también, ¿no? Exactamente, mi familia como que está mamá, mamá, mamá, mamá. Y el lobo diga, mamá, a ver, ¿a qué hora me dejan hablar? No, nada más eso, sino de que cuando empiezo a hablar, me interrumpen ahí. Y es que va... No, es de que no voy a decir eso, pero pues, si quieres que diga eso, nada más dilo entonces. Sí, yo creo que luego debe ser, a ver, denme mi tiempo, no sí. Voy a decir lo que ustedes están pensando, estoy procesando ahorita, mi disco duro está medio tranquilo, necesita servicio. ¿Qué pasa cuando tienen la oportunidad de hablar y no hablas? ¿Qué es lo que pasó ahí? Alguna vez no tengo que decir nada, sí, no porque allá la de que me digan, oye, ¿qué onda con esto? No quiere decir que de mi punto de vista, de que sea necesario. Ok, bueno, el caso es de que para eso tiene su dicho Lobo, ¿no? Del problema y la solución. Y bueno, el placer de escuchar hay personas que realmente saben escuchar, tienen ese don, ¿no? Mucha gente les cuentan miles de cosas que pues a nadie les cuentan. Y hay gente que pues simplemente no puede escuchar, ¿no? Imagínate que una persona se quiere desahogar contigo y a ti no te gusta escuchar. Pues no tengo tiempo, ya me voy, o cualquier excusa, ¿no? Pero bueno, todos tenemos una persona cerca que habla hasta por los codos. Es como si fuese una vigilante del silencio, ¿no? De manera que acude allí donde se produce, y si va en el coche, pues siempre va hablando. Es como conectar la radio. Y a veces es divertido, ¿no? A mí me gusta escuchar historias, sobre todo cuando la persona que está hablando pues tiene historias interesantes o cómicas. Pero cuando te están contando cosas que pues ni nada que ver contigo, ni conoces, ni sabes, ya como que se vuelve un poco tedioso ese tipo de pláticas o de charlas, ¿no? Pero bueno, en poco tiempo también te puedes poner al día con ese tipo de personas, porque te cuentan de todo y de todos. Ya sea de lo que ven en la tele, de lo que pasa con la familia, con los amigos, con las amigas, con los vecinos, hasta con política, te cuentan, ¿no? Hay gente que le gusta realmente meterle bastante crema sus tacos, ¿no? O sea, sí, que realmente no nada más lo platican, sino que lo platican todo animadamente, y pues por obvias razones son simpáticos, entonces pues la gente generalmente los escucha como si fuera una producción teatral casi casi, ¿no? Sí. Y hay otros de que nada más son muy amigables con todos, así de que hasta ni siquiera los que no conocen, ahí están, bla, bla, bla, bla. Sí, también. Hay de los dos lados, ¿no? Yep. Pero, ¿en el cual te sientes tú más identificado, Lobo y Marte? ¿Cuál terreno? Parece que yo sería con las personas con quienes soy, como tú dices. Hay veces de que con amigos, pues sí, tengo una buena conversación. Pero cuando es en grupos, yo trato de hacerme más callado. Entonces se podría decir de que un poquito más callado. Okay. Tirándole amargado, algo así. No, sí. Es para romper. Tirándole a... suicidándote, una cosa así, ¿no? Marta está como totalmente en su propio planeta, ¿no? Acá tenemos una fiesta, Lobo y yo, y Marta se fue. Yeah. Bueno, lo que pasa es que estaba pensando que en ese tipo de situaciones, pues todos tenemos... Estaba escuchando. Sí, todos tenemos nuestro propio referí dentro que te dice, estás demasiado callado, participa. Hay veces en que nada más quieres estar escuchando, y eso es diferente, ¿no? Pues es diferente estar activamente escuchando, no simplemente nada más pasar el momento sin participar de él. Ah, ok, muy buena respuesta, ¿no? Pero hay sensaciones de que cuando estás con personas no aptas para confidencias, porque también, ¿no? De repente se te sale algo y dices tú, uy, ya metí la pata, ¿no? Dije algo con alguien que pues sé que no va a guardar el secreto. Y es ahí cuando dices tú, trágame tierra, ¿cómo le puedo hacer control Z para regresar y pues no decir lo que dije, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa, a veces hacemos comentarios sin pensarlo, y ya una vez de que tú estás solo con tu conciencia, dices tú, ay no, no debí haber dicho esto, o me debí de haber quedado callada, X, Y, ¿no? Yo tendríamos que hablar con mucha gente que está en la edad de los amigos, o sea, cuando estás más joven y que pues realmente tienes amigos por todos lados, ahí tienen la necesidad de platicar, ¿no? O sea, tienen que compartir. Pues es bueno compartir. Hay otra gente que ya pasó por varias experiencias y prefiere ser más cauteloso. Eso también, ¿no? Entonces, continuando con las personas que hablan hasta por los codos, pues ahí siempre se nos va a requerir, ¿no? Que pues tengamos más paciencia, e inclusive pues disfrutar de ese tipo de pláticas, ¿no? Porque si no se puede volver temas tediosos, insoportables y va bajando la tolerancia, ¿no? A querer escuchar conversaciones de esa persona o de cualquier otra, porque ya después empiezas, ya sabes, a identificarlo como con que tiene los mismos patrones que ciertas personas, y entonces ya se vuelve uno más negativo en ese sentido, ¿no? Ya se proyecta el negativismo y sí, pensando, ay, no, qué imprudente es esa persona, cuando no, que tiene que ver más con lo que nosotros estamos proyectando, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es en el fondo la persona que habla todo el rato? ¿Cómo crees tú, Marte? Siento que pueden ser bastante superficiales, pueden tener unos temas que realmente no tengan mucha profundidad o trascendencia, ¿no? O sea, son las que te dicen que todo, que la mosca voló, que el papel se le quedó de la tarea en la casa, o sea, etcétera, etcétera, lo que sea. Sí. Y sí, te platican hasta el más mínimo detalle de su rutina diaria, te platican lo que van a hacer al rato, ¿no? Sí, o sea, son detalles totalmente superficiales, como tú dices, hay cosas que a uno pues no le va ni le viene, te empiezan a hablar de fulanita que no conoces, fulanito que no conoces, o cosas que ellos hicieron, cuando tú también pues haces muchas cosas y no lo estás comentando, y no me refiero a cosas extraordinarias, ¿no? Sino simplemente, ah, mira lo que hizo esto, lo que hizo el vecino, o lo que hizo el pariente, o lo que hizo mi mascota, ¿no? Como, o sea, dicen que la gente simple habla de personas, la gente más o menos más o menos simple, más o menos simple se puede, inteligente habla de eventos, y la gente inteligente habla de ideas. Entonces muchas veces nos ponemos a pensar de que cuál es el tipo de conversaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y en realidad qué nos llama y qué nos beneficia, ¿no? Porque algunas veces es lo mismo en cuando tú estás escuchando algo y de que escuchando a alguien que se queja de otra gente, algunas veces ayuda a la otra persona para poder desahogarse, pero en cierta forma no te ayuda a ti a crecer o a entender otras cosas, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si es importante alguna vez dirigir la conversación a cierta forma. Sí, de hecho, bueno, en este artículo dice que, pues, la gente que siempre, pues, está hablando, tienen pensado ir ya por un camino, o sea, traen algo que tienen que contar, y si dices tú algo, pues prácticamente te puede ignorar y seguir con la plática interna que se trae, ¿no? No sé si sea alguna cuestión psicológica, ¿no? O algo que les hace sentir que están pues solos, solas, para que pues siempre tengan esa necesidad de estar hablando, ¿sabes? O les gusta llamar la atención. Necesitan esa atención. Sí, pero esa atención debe de venir de otra situación, ¿no? Supongamos que tú le empiezas a contar toda tu vida a un extraño. ¿Por qué? Por lo general, porque no tienes a quien contárselo, ¿no? Ok. Entonces, tal vez viene de ese sentimiento de soledad. O sea, no necesariamente tienes que estar solo. Simplemente tal vez no confío con la gente que estoy y desahogo todo, toda mi información con alguien que sabes que pues no le va ni le viene, ¿no? Eso se llama psicólogo, terapia. No, hasta eso yo me he topado, y mi hermana tenemos así como que el botón ahí para ven y cuéntame todas tus historias y todas tus quejas. Gente que no conocemos, gente que acabas de conocer, yeah, ahí. Yeah, yeah. Y Y pues a veces uno dice, bueno, si te lo está contando, pues obviamente no le puedes ayudar porque no conoces su historia, ¿no? Pero si lo único que necesitan es hablar, pues que hable, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues sí. Y bueno, pues vamos a ver qué más de este temita podemos tocar. Pero por ahorita vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos con tora. Su programa Venus versus Marte. Thank you. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7 de la tarde con 28 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de escuchar, estamos hablando de el placer de escuchar. ¿Y cuántos de nosotros estamos ahorita mismo ejerciendo ese placer? ¿Cuántos en su casa están disfrutando de una buena chela tirados en el sofá, nada más escuchando la radio? ¡Qué rico! Y hay gente que, bueno, estará todavía trabajando o estará a punto de salir a escuchar pues todo lo que sucede, ¿no? Fuera de su lugar de trabajo. Sí. Así es. Y bueno, ya para cerrar un poquito de las personas que hablan, pues hasta por los codos, yo creo que todos lo utilizamos, ¿no? En algún momento, igual. Alguien más que me conozca va a decir, no, ya me habla hasta por los codos, si pudiera hasta por los pies, ¿no? Las rodillas. Que vaya que sí. ¿Me conoces algo o me hablas al tanteo? No, pues sí, aquí. La mía es la plaquetica. La platic. Y habla Fran. François. Ya. Creo que el frío me está afectando un poco. Y ya me terminé mi té. Estamos hablando que así como hay personas que les gusta mucho hablar, hay otra gente que disfruta mucho de poder escuchar atentamente a los demás. Y a todo lo que tenga que ver con su medio ambiente, ¿no? O sea, no nada más tiene que ser a otra persona, puede ser los ruidos de las calles. Llover, cuando llueve, obviamente estar tranquilos escuchando, no metidos en la lluvia, ¿no? Sí, y hay que ser muy cuidadosos, porque ahorita estoy recordando que a veces se presentan situaciones en que te vienen a platicar muchas cosas y tú estás escuchando para tratar de dar un consejo, y a veces cuando das el consejo, la persona no espera un consejo, no espera hablar. Y cuando hacen consejo, hasta resulta que pues ellos tienen el mejor consejo. Entonces, así que por ego o por lo que tú quieras, pero a veces es mejor mantenerse en silencio en esas situaciones, ¿no? ¿Y por qué crees que llega a pasar eso? Por lo mismo de que hay gente que pues nada más quiere hablar y no sabe escuchar. Porque si supiera escuchar, escucharía el consejo. No diría, yo sé algo más, sé algo mejor que lo que tú me estás diciendo. A lo que me refiero es de que porque hay gente que, aunque tenga idea de sus problemas, nada más habla con gente de sus problemas. ¿Cómo? Así de que hay gente de que tiene buenos consejos, sabe cuáles son los problemas, pero en sí necesitan sacar o expresar esos sentimientos. O sea que la persona que se está expresando con alguien más ya sabe la solución, pero aún así lo saca con alguien más. Exacto. Yo pienso que a veces siente tanta, necesita esa otra persona como un pilar, ¿no? Porque cuando tienes pareja, lobo, o sea, una sola pareja, no 10 lobitas. Porque entonces está cañón repetir 10 veces lo mismo, ¿te imaginas? Ya, gracias por la invitación. ¿Pero qué? Cuando estás, ¿tienes pareja? Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, no necesariamente okay. es tu pareja, lo digo desde mi experiencia, ¿no? De puede mi ser pareja. Puede ser con tu pareja o puede ser con tu familia, con tu madre, con tus hermanos, ¿no? Y yo aplico a todos. Pero, pues obviamente estoy más tiempo con mi pareja, entonces a veces yo tengo ciertas cosas y me gusta platicar hasta el mínimo detalle. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre veo otra visión desde su perspectiva. O sea, escucho y a veces tal vez no me gusta lo que escuche, pero siempre pues hay amor en lo que te están diciendo, ¿no? Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta, el consejo. Ahora que habrá momentos, ¿no? En que otras personas pues no se abren a eso. Así sea tu mamá quien te diga el consejo, tus hermanos no se abren, o sea... Y ponen ahí como un stop, ¿no? De decir, no quiero escuchar. Así como, déjame, yo sé mi vida y no voy a hacer lo que tú me estás diciendo porque yo ya sé, o sea, lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso pues también quiere decir lo mismo, o sea, es como un sinónimo de las personas que no tienen ese placer de escuchar. Porque cuando escuchas consejos y escuchas, o sea, nada más la vida de alguien más, pues no te molesta. No, y es claro que hay gente que realmente le gusta mucho hablar. Entonces, también. Pues tiene dificultad de ese problema que tenemos a veces de diarrea de boca, ¿no? Que todo se le sale, todo, sin poder controlarlo. Y obviamente estas personas pues a veces no son invitados, no son bienvenidos, digamos, a las conversaciones ajenas, a los lugares donde hay fiestas. ¿Por qué? Porque tienen que ser el centro de la atención, tienen que hablar. Cansan. Así que si alguien nos está escuchando y dicen, ya no me invitan a estas fiestas, pónganse a pensar, a meditar un poco, ¿no? Tal vez han estado hablando de más, ¿no? Sí, me han invitado estos últimos. Hay que aprender para poder ser un poco empático con lo que sienten las demás personas y sobre todo establecer un tipo de relación con esas personas más profundas, los enlaces, las relaciones más profundas de lo que puedas imaginarte, ¿no? O sea, de lo que llamamos superficialmente nada más hablar lo que sea. O sea, hablamos de la temperatura, hablamos del día, pero realmente no tenemos una conversación muy profunda con alguien. Y bueno, ¿algo ibas a decir? Yo no, nada más estoy escuchando. Está aprendiendo, está contando los segundos. Así, a ver, que no se callen. Pues a ver, cuéntanos. Esa es otra cosa, ¿no? Tal vez uno dice, oye, esta persona que viene escucha, ¿no? Me escucha todo lo que diga. Ya está. 5, 4. No, tres. Ya me tengo que ir. Ahí, así, no es por mala onda, pero hay mucha gente de que, especialmente los hombres, que de repente están nada más como que relajados y no están en realidad pensando en nada, nada más están relajados. Y hay veces de que sus esposas le dices, ¿pero qué estás pensando? Y el hombre como que, estaba pensando. No están totalmente relajados. Yo pienso que cuando están metidos viendo algo muy interesante, sí, te contestan toda una charla. No, a veces es como dice el Lobo. Es exactamente eso, que uno está nada más descansando. Sí. Pero con la tele. ¿Y por qué? No, ¿qué piensas? Pero ¿y qué haces? ¿Imaginas tú, Lobo, que te encantan las películas? No. A lo que me refiero es que algunas veces cuando no estás viendo la tele o estás en la computadora, así, nada más estás en el patio, ajá, tomándote una chela. Estás pensando en, qué rico. ¿De dónde era Sergio Bailador? Sí, exactamente. Y de repente, y eso es lo chistoso, es de que vienen y empiezan a hacerte plática y te dicen, ¿pero en qué estás pensando? Y, ¿chela? ¡Quiero chela! ¿Quién es Graciela? Sí. ¡Chela! ¿Quién es tu Graciela? Sí. No, pues qué razón, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a ahondar un poquito más en el saber escuchar, ¿no? El placer de escuchar, que es muy bonito. Mucha gente que tiene ese don, ese arte de decir, sí, a mí me gusta ir a platicar con ciertas personas. ¿Por qué? Porque saben escuchar y te dan buenos consejos, ¿no? Y vaya que sí es un arte, ¿o no? ¿Conocen a alguien ustedes que digan sí? Sí, hay gente que generalmente puede estar en silencio, pero sabes que te están escuchando. Uh-huh. Y aparte tienen una presencia preciosa, ¿no? O sea, se siente que traen buena vibra, que no nada más te están bloqueando. Y prácticamente están pensando en qué contestarte, porque así es también lo que pasa a veces, que no acabas de decir la última palabra cuando ya te están rebatiendo lo que acabas de decir. Entonces, hay gente que sí sabe escuchar y te habla sobre lo que tú estás hablando. Y no para corregirte, no para cambiar el tema, sino simplemente para participar. Sí, así que, y bueno, como decimos, ¿no? El placer de escuchar sí es un arte, porque pues no todo el mundo sabe o sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo, y permanecer callados hasta que el otro acabe de hablar, pues no es escuchar. Estar pensando en lo que vas a decir mientras el otro comenta su idea tampoco es escuchar. Escuchar es procesar lo que se está escuchando, darle un significado y hacer un esfuerzo por intentar comprender, ¿no? Desde el lugar de la otra persona, aquello que comparte con nosotros, ¿no? Porque es muy fácil, ¿sí? Te estás diciendo, ah, ya sé por qué le está pasando esto. Ah, ya sé lo que le voy a decir. Y no, o sea, no es de decir, ya sé lo que le está pasando, sino, a ver, si yo estuviera en su situación, oye, si siente gacho, ¿no? Pues sí, no, te comprendo, ¿no? Es una manera de decir, ok, no necesitas esperar una respuesta, y si pidiera un consejo, pues ya estando tú en los zapatos, o por lo menos sintiendo la empatía de la otra persona, podrías dar un mejor consejo, ¿no? Por eso yo creo que mucha gente dice que somos muy buenos para dar consejos, pero muy malos para ponerlos en práctica, ¿no? Es que tiene que ser una participación activa, ¿no? Para que, bueno, puedas entender lo que está diciendo la otra persona y pues para realmente participar de ese tema. Más que todo, darle el espacio y compartir ese espacio con la persona que estás escuchando. Algunas veces llega a pasar de que las ideas que tú tienes no son muy, toman trabajo y no son muy fáciles de ponerlas a práctica. Entonces cuando tú le dices a una persona, oye, es de que este sería tal vez lo mejor para ti, no es de que tú pienses de que, oh, nada más es para ti, sino de que Si toma constancia y si toma esfuerzo el hacer ese tipo de consejos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, muchas veces la escucha es también permanecer en silencio, ¿no? Porque las personas están expresando, y a veces se expresan desde lo más profundo de su ser, ¿no? Te cuentan cosas que dices tú, wow, es impresionante, ¿no? Cómo una persona se puede abrir así con otra, ¿no? Y a veces tú agradeces y dices tú, pues si en algo te estoy ayudando, el solo escucharte, o sea, pues para uno, ¿no? Resulta ser casi como un halago, ¿no? De que te tengan esa confianza y a la vez de decir, oye, o sea, como seres humanos, todos tenemos un mundo en nuestra cabeza, ¿no? Y no nos podemos imaginar lo que la otra persona está viviendo hasta que se abre con uno. Tal vez tú ves a alguien y dices, ah, soy muy feliz, no necesito ayuda ni apoyo ni nada. Y tal vez esta persona muy feliz que tú dices, va y se desahoga con alguien y le cuenta pues todas las cosas que realmente pues no se ven a simple vista, ¿no? Exactamente, hay que aprender. Hay que dejar que la otra gente se exprese y también hay que saber temas, ¿no? O sea, volverse una persona que sea interesante al conversar. Porque generalmente lo que nos gusta hablar es sobre nosotros. Y para hablar sobre nosotros, la otra gente tiene que tener mucha paciencia para nada más estarte escuchando sin participar, sin querer decir ellos algo sobre ellos mismos, ¿no? O sea, es obvio que cuando empezamos a hablar sobre nosotros, como que es una, no sé, te empieza a dar una una rasquera, un tipo de sensación que quieres desahogar hablando sobre ti. Y otra cosa de que he notado es de que algunas veces hay gente de que, supongamos amigos, de que tú les tienes mucha confianza y de repente te enteras de que, así como que esperas de que ellos se abre, de que te comuniquen los problemas que ellos tienen. Y de repente así como que hablan con otros de sus problemas y tú te dices como que, oye güey, yo creí que era tu cuate, ¿qué pasó, Robert? Y llega a pasar de que simplemente no, tal vez tú estás tan cerca de sus problemas de que no se sienten. O tal vez tú eres el problema. No. Por eso no te lo cuentes. No, supongamos llega a pasar como con la familia, con los hermanos, que de repente un hermano tiene un problema y de repente te enteras por un amigo de él que está pasando por ese problema. Entonces dices, oye, pero soy tu hermano, así tú deberías de... Sería bueno para mí que expresaras esos tipos de sentimientos, pero algunas veces es necesario ir con la persona correcta para poder tener esa conversación y esa comunicación, ¿no? Sí, o sea, también tiene que ver mucho la confianza. O sea, si entre hermanos o hermanas, o sea, existe un vínculo que sabes que independientemente de que lo que hayan hecho, sabes que siempre vas a contar con esa, con ese consejo de hermano o de hermana, se lo vas a contar. Pero cuando, si cuentas algo y de repente rápido ya te dicen, ¿sabes qué? Mejor no me cuentes, o entonces la van a pensar. Y eso no lo va con los hermanos, va en general con la familia, con los amigos, sí, ¿no? Sí, es. Bueno, vamos a la pequeña pausa musical y ahorita ya regresamos con el último segmento. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Caliente. Music. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 49 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Versus Marte con Eduardo Lobo. ¿Cuál es el temita del día de hoy? El placer de escuchar. Y ahorita antes de irnos a la pausa, pues ya estaba sacando sus balcones el lobo. Nunca. ¿No? Siempre. Forever. De hecho, vamos a poner el... Forever el balcón. Ok. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre, pues, esas personas, ¿no? Que tienen como que ese don, ese arte de saber escuchar y que le empiezas a platicar, pues, todo lo maravilloso y no tan maravilloso que viven. Uh-huh. Y cómo resulta, pues... casi como un terapeuta, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Yep. Es que a veces compartir el silencio es así como... pues tener una forma de llevar una unión más profunda, ¿no? O sea, nos lleva a la unión con esa persona con la que compartimos el silencio. También podemos aprender a contar. ¿A contar? Sí. A contar, o sea, básicamente a buscar una historia en común con esa persona. Ajá. A base de compartir experiencias. Hay gente que por no sé, por el tipo de vida que se lleva en la ciudad, pues dejan de comunicarse con otra gente por el tamaño de la ciudad, el estrés, la falta de tiempo, las horas, etcétera, etcétera. Así es, y bueno, es muy bonito que cuando entablas conversaciones con alguien que pues necesita escucharte, siempre te unas, ¿no? Te unas a lo que te están contando, o sea, que en pocas palabras te pongas en los zapatos de esa otra persona, como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, y no utilizar frases, ¿no? Como, ya lo sé. Yo también pasé esto. Te entiendo porque lo acabo de vivir. O sea, yo sé que a veces pues no existen las palabras correctas, ¿no? Y muchas veces utilizamos esta de te entiendo porque sabes que yo viví algo parecido. Y realmente pues eso también nos está hablando del ego. Eso es como que no es un apoyo, ¿no? No es algo que realmente le llega a ayudar a la otra persona. Inclusive cuando alguien pasa por la pérdida de un ser querido y por lo general es en situaciones parecidas a las de alguien más, te dicen, sí, yo ya sé lo que estás pasando, ¿no? Y realmente nunca sabemos. Como dijimos, cada cabeza es un mundo y el dolor, el luto, siempre se va a vivir de maneras muy distintas a las de uno. Hay gente que tiene mucha fortaleza y que sale adelante... pues en días. Uh-huh. Y me refiero a fortaleza tal vez física, mental y espiritual. Hay gente que lo acepta como una manera de pues distinta, espiritual, ¿no? Uh-huh. Y hay otra gente que pues no, simplemente no, y les duele, y les puede doler días, semanas y años, y eso no quiere decir que esté mal o que esté en lo incorrecto de decirle, no, ¿cómo es posible que estés ahí si yo, o sea, pasé por esto y mírame cómo estoy? ¿No? Sí, generalmente la gente que habla de yo sé cómo te sientes y pues, o sea, obviamente hablan de su propia experiencia, pero no saben lo que está pasando a la otra persona. Exacto. Entonces, para poder ponerte en los zapatos de alguien, pues a veces tienes que vivir exactamente la misma experiencia al mismo tiempo, para que puedas en ese momento decir, ah, sí, esto está pasando y así me siento, y probablemente tú te sientes igual. Ahora, me imagino que hay mucha gente que, como terapistas, gente especializada que puede hablar de un tema o de una situación sin tener que haberla vivido. Ahí están los actores, que pues eso es lo que hacen la mayor parte del tiempo. Pero eso es, requiere cierto talento o requiere cierta instrucción. Hay gente que no sabe hacer eso. Sí, no sí. Se puede poner en los zapatos de otros e imaginarse realmente cómo se siente esa persona. Sí, hay una frase, Marte, tú te la sabes, ¿verdad? De Beethoven. Dice, no rompas el silencio si no es para mejorarlo. ¿Y cuántas veces rompemos el silencio nada más para decir algo que en el caso, no? Louis van Beethoven. Sí, hay gente de que no se siente a gusto cuando están en silencio. Tienen que estar, tienen que tener o música, o tienen que tener televisión, o tienen que estar hablando con gente, pero es constante el tratar de buscar esos tipos de estímulos, ¿no? Así es. Escuchar, obviamente, siempre nos va a poner a dar pistas, nos va a dar pistas, ¿no? De lo que la otra persona está necesitando. Y cuando sabemos escuchar bien, o sea, no es que estamos en silencio y nuestra mente está... ¿cómo se llama la canción esa que estaba tarareando, no? O sea, nada de ese tipo de pensamientos. Está realmente poniendo y centrando toda su atención en el relato y en el comportamiento de la otra persona. Yo creo que un terapista, un psicólogo, un psicoanalista, obviamente es lo que hace. Tú vas con esa persona y te escucha y te está viendo tus reacciones, tus movimientos. ¿Para qué? Para saber qué es lo que tú estás pasando. Y a través de sus conocimientos ellos dicen, ah, mira, sí, lo entiendo. Entonces, va por aquí, va por acá. Y no da una, me imagino, no da una un consejo hasta no pues terminar la charla que tiene con el paciente, ¿no? Sí, me imagino que... hay muchas personas que tienen la oportunidad de hacer esto, que en el momento justo es cuando hablan, ¿no? O sea, obviamente al dar silencio proporcionas el forum para que la gente que no es tan parlanchina, para que pueda agarrar ese valor o esa carrerilla para aventarse a hablar, ¿no? Entonces, obviamente fomenta el intercambio de ideas y te abre los canales de comunicación. Dicen que los psicólogos no, en realidad no te dan consejos, sino te ayudan a analizar la situación. Te dan tus... como las soluciones al problema que tienes, pero te dejan a ti decidir cuál es la solución que tú quieres tomar. Así no te dicen, deberías de hacer esto, sino te dicen, bueno, si haces esto, si estás pasando por esto, tendrías que hacer esto, esto, esto o esto, y tú tienes que tomar la decisión qué es lo que debes hacer. Así es, Lobo. Y bueno, ya para despedirnos, el escuchar es un arte, porque es como si fuera nuestra computadora, ¿no? Cuando estás escuchando y estás escribiendo, te permite pues explorar y darte cuenta de que no sabes pues todo lo que te imaginabas que sabías. Escuchar es un arte porque te acerca a lo desconocido y es reconocer que a veces pues no sabes todo lo que te imaginabas, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.